¿Cómo nace esto del feminismo? En general, se ha avanzado mucho, pero bueno, me imagino que en tu adolescencia, que en tu niñez, los parámetros, la educación era absolutamente diferente a la de hoy, a la de nuestras pibas, ¿no? Sí, los parámetros eran otros, porque la cultura era otra. De todas maneras, yo tuve el privilegio de haber nacido y ser joven en los 70, que fue un momento esplendoroso desde el punto de vista social, político, cultural. Y si bien ahí el foco lo teníamos puesto básicamente en la militancia política, con la idea de cambiar el mundo, que era, parecía que estaba así al alcance de la mano, porque todo el continente estaba en un proceso revolucionario. Hasta que vino la contrarrevolución, teníamos faros luminosos que de alguna manera nos ayudaban a ver el camino, Cuba, el contexto mundial, el mayo del 68 desde el punto de vista internacional, la guerra de Vietnam que supuso la revuelta en el propio seno del imperialismo que dio lugar a la oposición, digamos, básicamente de las y los jóvenes, en contra de la guerra, a favor de la paz, y que conllevó una transformación política, cultural muy profunda y generó un nuevo sujeto político que fuimos las y los jóvenes, la juventud. Entonces, en ese contexto, si bien mi educación, mi crianza y la vida transcurría de alguna manera bastante encorsetada por la fuerza de las costumbres, también eso fue de un impacto fundamental en nuestras vidas. Y tengo la posibilidad de poder contarlo porque la mayor parte de mi generación fue desaparecida. Entonces, desde el feminismo diría yo que en aquel momento no es que no hubiese feministas en la Argentina. De larga data había feministas, pero en aquel momento histórico el feminismo era más bien visualizado como una suerte de efecto pequeño burgués, como si tenemos que cambiar el mundo, vos te vas a dedicar a esas cosas burguesas, ¿no? De Claro. mujeres, porque también en la Argentina había habido algunas, si bien habían obreras feministas, sobre todo anarquistas y obreras socialistas, es muy poco conocido. Si bien Evita había logrado que el voto fuera también para las mujeres en el año 47, votando por primera vez en el 52, cuando ella muere, digamos, ese año muere, 51, ella muere en el 52. Esto significó mucho porque el voto implicó que lo venían reclamando y sosteniendo feministas Con anterioridad, con sí. Como anterioridad. Julieta Lateri y Sí, y muchas. muchas otras que por ahí formaban parte más de una élite desde el punto de vista social y cultural, pero que eran feministas. Entonces era medio inviable para quienes participábamos en la política en aquel momento, en organizaciones muy machistas, muy fuertes, ¿no? En su armado, muy verticalistas, en donde sí, si vos tenías militancia política, militabas a la par, pero esto no se ponía en cuestión. Igualmente, la píldora a fines de los 50 genera cambios muy importantes en lo que hace a cómo nosotras vivimos o pudimos vivir nuestra sexualidad. Fue posiblemente el momento más fuerte, fines de los 50 y los 60, cuando podíamos decidir gozar de nuestra sexualidad sin tener el terror de quedar embarazadas. Tal Y cual. también reorientarnos en la búsqueda del deseo, es decir, ir por la búsqueda del deseo sin tener el karma ese si me pasa que digamos, nos desapartamos de la reproducción y eso fue un efecto El de. mandato de la iglesia, digamos, ¿no? Y claro, digamos, En algún punto. exactamente, que además se había cristalizado en la sociedad entera. Bueno, precisamente este tipo de cambios impactaron en nuestra manera de mirar el mundo. Participábamos masivamente en los 70, ya en los 60, el movimiento contracultural, el rock, el movimiento hippie. Bueno, hay la Revolución Cubana, digamos que se empezaron a abrir puertas que estaban prácticamente selladas para las mujeres. Y si bien dentro de la militancia era difícil ser feminista, yo no lo era en ese momento, en mi caso particular el feminismo lo puedo practicar y empezar a pensar y también incorporar herramientas teóricas cuando me voy al exilio. Ajá. Este momento fue clave porque el hecho también de, a veces uno lo piensa, el hecho de haber sido diezmado un proyecto y hacer casi difícil pensar en seguir en ese mismo camino, te lleva, implosionan muchas cosas y se abren otras, ¿no? Y en el exilio fue muy importante para mí empezar a considerarme feminista. Quizá nuestras prácticas entre compañeros y compañeras en la militancia teníamos prácticas solidarias, pero no estaba en la organización. Es como si hoy vos dijeras en los partidos políticos. Claro. Habemos muchísimas feministas, pero dista mucho el partido político de ser verdaderamente un ámbito feminista, ¿no? Sí. Y cuando me refiero a feminismo, a feminista, en campo político, no estoy pensando solamente en que hayamos mujeres, sino que haya prácticas y modos de organización y herramientas que el feminismo o los feminismos, para ser más exacta, hemos podido construir y poner en el centro de la vida política, ¿no? Como ha sucedido en estos últimos tiempos ahora en nuestro país y en nuestra provincia.